No dejes de participar de la Erste's Beer Fest, la primera fiesta cerveza artesanal de Frutillar. Ven a disfrutar de las más exquisitas cervezas y la mejor música en vivo. Souvenirs cerveceros, gastronomía local y fiesta bailable. Recuerda, la Erste's Beer Fest en Frutillar es imperdible. 1, 2 y 3 de febrero, Estadio Club Deportivo Estrella, Frutillar Bajo. Valor entrada, 2.000 pesos. Auspician Salzburg y Coca-Cola. Produce 4 elementos.